Muy buenas tardes, mi nombre es Flavia Rentería Cuero, soy del río Anchicayá, vereda San José, nacida y criada en el ámbito de lo que es la medicina tradicional partería y lo que es la práctica de la destilación del biche, donde las personas destilaban el biche y había un grupo de la tenencia que perseguía mucho el biche. Llegaban donde estaban destilando el biche y se llevaban el biche y luego el guarapo fermentado lo botaban y se llevaban el biche. En la estrategia ya las personas iniciaron a seguir, a llevar el guarapo hacia la alta montaña para poder que no vieran el humo donde se estuviera destilando el biche, porque en donde estaban los cañaverales había que rozar la caña, cargarla hacia el río, lavar la caña, luego volverla a montar en la lancha y llevarla hacia el trapiche para moler. Y de allí cargar ese guarapo, cocinarlo y cargarlo, envasarlo en los tanques para fermentar, para poder destilar el biche. El biche es la materia prima de que nuestros ancestros hace más de 300.000 años, que fue el biche que viene desde los africanos. Entonces, ha sido una de las bebidas donde las personas del territorio es lo que le da más lo que es la economía para los estudios de los hijos, para sostener la familia. Y también el biche está desde el nacimiento hasta la muerte, porque el biche está en el velorio, el biche está en el chigualo, el biche está en las fiestas sociales, el biche está en los cumpleaños, el biche está en las reuniones, en todas partes está el biche, porque es una de nuestras bebidas que es tradicional y medicinal, donde nos sirve para curar el ojo, nos sirve para curar lo que son problemas del colon, nos sirven para las parudientas que dan a luz, para curarle el pasmo, el frío, y también las personas que sufren de quiste, de mioma, todo eso nos sirve el biche, porque con eso es que curamos todas esas enfermedades.